Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 10 de la mañana, 39 minutos, momento que vamos a aprovechar para compartir la columna de opinión del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado. Hablamos de Hugo Cachorro Godoy. Hola, buenos días, la audiencia de Sobre la Hora. Esta ha sido una semana para los trabajadores estatales muy intensa. Paramos y movilizamos el día 4 y fuimos no solamente a cuestionar el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo y la mal llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, sino también que fuimos a plantear al Congreso propuestas alternativas para mejorar la condición no solamente de los trabajadores estatales, del financiamiento de las políticas públicas, para abordar la emergencia social y los problemas del hambre en nuestro país. Y esto ha sido un hecho importante, pero entre todos los trabajadores que paramos ese día y nos movilizamos, estuvieron los trabajadores de las fábricas militares que hay en nuestro país, un grupo de 2.200 trabajadores del cual poco se habla, poco se conoce, pero que están atravesando una situación muy preocupante y del cual quisiera hablar en esta oportunidad, porque la importancia que tienen las fábricas militares en nuestro país, que todavía están instaladas, fábricas de pólvora y explosivos, fábrica de armas, fábricas de insumos para la seguridad pública, son fábricas que en este momento están siendo vaciadas por la política del gobierno. Pero además de producir explosivos y material para la actividad de seguridad, estas fábricas también han producido elementos fundamentales para otras áreas del desarrollo productivo del país, en la producción de vagones y reparaciones para la industria ferroviaria, la fabricación de radares para el control de la actividad aérea, la producción y el desarrollo de investigaciones científicas y técnicas para la defensa que desarrolló el organismo CITEDEF, porque las posibilidades de las instalaciones instaladas de estas fábricas posibilitan un desarrollo productivo muy importante para el conjunto de la sociedad, y lamentablemente han sido frenadas, vaciadas y hasta desestructuradas por parte de este gobierno, y es esto lo que nosotros queremos evitar que siga sucediendo, y por eso es que estamos analizando seriamente las medidas de acción a tomar para ponerle límite a este vaciamiento, pero fundamentalmente para esclarecer al conjunto de la sociedad de las herramientas que hoy están en manos del Estado y que podrían ser utilizadas y potenciadas en función de las necesidades de la mayoría del pueblo, y que lamentablemente no se está haciendo, y al contrario, en sentido contrario, se las destruye. Y eso pone en riesgo la situación laboral de estos 2.200 trabajadores, pero además pone en riesgo también el funcionamiento de estas plantas, que a entender de los trabajadores deben ser utilizadas también, y de hecho lo han sido, para otras actividades que tengan que ver con el desarrollo productivo del país, y que sin embargo el gobierno está dejando de hacerlo, está desestructurando esas plantas productivas, y por esa razón es que venimos los trabajadores estatales a intentar construir un debate colectivo en la sociedad para construir conciencia, porque hoy se discute en la sociedad cuál debe ser la función del Estado, si la función del Estado debe ser solamente subsidiaria de las empresas transnacionales, o el Estado debe tener un rol en la organización económica y en el desarrollo productivo del país. Nosotros, los trabajadores, somos partidarios de esta mirada, y por eso es que en el plenario que los trabajadores de fabricaciones militares, de las plantas de Córdoba, de Villa María, de Río Tercero, de Azul en la provincia de Buenos Aires, de Fray Luis Beltrán en la provincia de Santa Fe o de Hachal en San Juan, junto con los trabajadores de la Administración Central, realizaron un plenario y han decidido lanzar un plan de acción que básicamente es de esclarecimiento hacia el conjunto de la sociedad y de reclamo al gobierno. Y el día 3 de noviembre, el día que se conmemora el triste aniversario de la explosión, del atentado en la fábrica de Río Tercero para ocultar la comercialización, el contrabando y la venta indebida de armas que había hecho ese gobierno, y para iniciar el proceso de destrucción de las plantas industriales de esta área del Estado, se produjo hace 22 años y todavía está absolutamente impune. Por eso es que ese día va a ser el punto de referencia en que vamos a tratar de que todos estos reclamos, todas estas experiencias, todas estas propuestas que tenemos los trabajadores de fabricaciones militares puedan ser instaladas en una gran jornada de lucha que irradie en todo el territorio nacional y particularmente aquí frente a la sede de este organismo que para nosotros es fundamental para una política de defensa, que es fundamental para la posibilidad de un desarrollo productivo del país como lo tuvimos en otro tiempo que fue abandonado y tantos pesares trajo a los argentinos. La posibilidad de que el Estado no alimente la actividad especulativa y financiera, sino que alimente la actividad productiva es lo que aspiramos los trabajadores de estas fábricas militares que están desparramadas en tantas provincias de nuestro país y que han ayudado al desarrollo de los pueblos en esos distintos lugares. Somos lo que la historia hizo de cada uno de nosotros. Memorias sobre la hora. Bueno, escuchábamos a Hugo Cachorro Godoy entonces en su columna de los sábados aquí en Sobre la Hora, cuando ya pasaron 46 minutos de